En la primera, disolver, que es la famosa palabra que tanto recuerda el señor Fujimori, cuyo cáncer moral no tiene cura. Felizmente el otro, el bucal, el oral, sí tiene cura. Y está virtualmente curado y nos alegra eso, de ser humano a ser humano. Pero el cáncer moral del señor Fujimori tiene metástasis y está simplemente devorador y en vigencia. Lo dejan solo, pregunta Perú 21 en relación al señor Aurelio Pastor. Sí, lo han dejado solo porque el señor Aurelio Pastor no solamente es portador de un punto de vista golpista, o semigolpista, o golpista con el disfraz democrático, sino que además lo hace muy mal, plantea muy mal sus argumentos, plantea de un modo confuso, cuando no irracional, sus argumentos, ¿no? Dice que en las democracias parlamentarias a cada rato sucede que hay una renovación y que todos... No es así, no es así. Las democracias parlamentarias convocan a elecciones nuevas cuando las mayorías se pierden, así de sencillo. Y entonces, claro, el gobierno entra en crisis. Eso se llama crisis parlamentaria, señor Pastor. No sea usted tan extraordinariamente desleído para inventar una palabra. No, hay crisis parlamentaria. Y si algo se le reprochó a la Italia de la posguerra, precisamente fue ese carácter de gobiernos fugaces y parlamentos provisorios y liderazgos que nunca tuvieron tiempo de darle a Italia continuidad. Pastor quiere nuevo Congreso, es el titular del diario Correo. Disolver, dice diario Correo también. Se pone chino, Pastor. Bien, en la República hay una primera que concierne mucho al Perú, Obama pone el tema en agenda. Resulta que el señor Obama, bueno, ya lo habíamos dicho modestamente aquí hace algunos días, pero en la República cobra un vigor inusitado el asunto con una primera espectacular. Sí al impuesto a las sobreganancias. Obama quiere impuesto a las sobreganancias de las petroleras. Claro, eso es lógico. Ronald Reagan también impuso un impuesto a las sobreganancias, porque eso es lógico. Si firmaste un contrato, ibas a ganar 4 y ahora estás ganando 42. Habría que ser pues muy tonto para no revisar algunas cláusulas de ese contrato que se firmó en condiciones completamente distintas. El presidente firmó ascensos PNP fallidos, dice el exministro del Interior Abel Salinas, digamos, tratando de crear una crisis institucional en la PNP, pero también diciendo una verdad. Y por último, el diario La Razón, el vocero del fujimorismo, cierren el Congreso si se atreven. ¿Quién lo dice? Keiko, desde luego. Esta señora es realmente impresentable, ¿no? Es la hijita del señor Fujimori, pero no necesitamos saber ni siquiera que se apellida Fujimori. Basta oírla hablar. Habla realmente como, en fin, como la esposa de Gengis Khan. Parece la esposa de Gengis Khan. Cierren el Congreso si se atreven. Como si esto fuera una cosa que a su papito le pudiese gustar, ¿no? No, hombre, si cierran el Congreso es porque hay una crisis tremenda en la democracia peruana. Y si Aurelio Pastor propone eso, es para asustar a la oposición y para que la oposición diga, ¡ay, qué miedo! No nos vayamos a portar otra vez mal, nada de cartelitos, no mucha oposición, porque de repente cierran el Congreso. ¿Qué se van a atrever a cerrar el Congreso? Hazme el favor, primero tendrían que pedirle permiso a Bush. Y ya viene Obama, va a ser más difícil todavía. Bien, estamos ahora... Bueno, no estamos ahora. Vamos a hacer una pausa.